Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y animalitos de pesebre, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, quincuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo Pink Floyd Lagartija. Ah, hola amigos de esta comunidad renal. ¡Chale, güey! Más Pink Floyd que nunca, ¿qué carajos? Bueno, está bien. Vamos a saludar a todos los transeúntes que están en estos momentos. Es la época que me queda así Pink Floyd, cabrón. Entran por una puerta y salen por una puerta a la María de Tijuana. Hay un tránsito aquí dentro, ni la mamen. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la María de Tijuana en su conjunto, comenzando por quien se lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Séquese! Al capitán se lo ve bien, ¿eh? A usted no se lo ve bien. No, está adosado como con una alarma. Una alarma constante. ¿Ya terminó el programa? Sí, este ha sido como siempre un verdadero... ¡placer! Señoras y señores, vamos a presentar en estos momentos a la más excéntrica mujer que sí haya que dado justamente el paraíso. El paraíso. Con ustedes, ofreciéndonos la manzana, la muda. Sí que sí, pero me gusta con caramelo. Productor estrella de este programa de radio. Siempre con... No, ya se la complicó, lagarto. O sea, la ella... manzana sí, no ella es muy fácil, porque estamos haciendo el calendario para el año próximo, que es enero, es la muda ofreciendo una manzana. Luego, y ahí hay un año pecaminoso, imagina, cierra con el mico en diciembre en pelotas, así que bueno, señores, bueno, que el año... Yo diciembre lo paso por alto. El año va transcurriendo, se van desgastando las cosas, ¿qué quiere que le diga? Bueno, preciosa muda, ella presentada, vamos. Gracias, a muda, ahora. Con caramelo. Sí, con caramelo. Ahora, al técnico a cargo de este viaje, es el artífice, el que hace posible que este programa se escuche a lo alto y a lo ancho de todo el universo en sus tres dimensiones y hasta en cuatro dimensiones podríamos decir. ¡Séquese! Con ustedes, el mago de la quinta dimensión, el Mico. No, Mico, pero no te crean, es demasiado para ti. Sí, es demasiado. Fue una presentación demasiado costosa. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, uno se pone benevolente para estas fiestas y ya sabe cómo es esto. Mico, igualmente agradecemos su presencia. Recorremos nuestro museo personal producto de nuestras propias decisiones y suspiramos entre los pasillos, deslindando responsabilidades en nombre de nuestra suerte. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Costa Rica se hace a un lado el Mico Tico y pasa la licenciada Liliana del Valle Espinosa Nasa. ¿Cómo está, licenciada? Está licenciada, tome asiento. Aquí mis mejores deseos de paz, amor y felicidad en sus corazones. Los deseos de una licenciada son distintos a de cualquier oyente. Que la llamada de la buena vida y la energía del cielo siempre esté con ustedes. Sí que sí, sobre todo la llamada. Que la madre tierra siempre dé sus mejores frutos para ustedes. Sí que sí, sobre todo la tierra. La bendición del Padre Todopoderoso que los acompañe siempre. El Padre. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2007! Gracias, igualmente para ti, mire, licenciada. Mire, carajo, algo más impersonal que este saludo, licenciada. No me joda. Es una licenciada. Mire, usted, licenciada, hágaseme a la chingada. Escúcheme una cosa. Los saludos impersonales para la fiesta, nos los pasamos por la bola, créame usted. Digo, cuando llegan saludos para la fiesta, que tienen más de una casilla de mail, es decir, que van destinados a dos personas, pero póngale lo mínimo. Aquí no compartimos nada. Se les borra, se le borra automáticamente. Se le borra. Que eso es el deseo para todos los suyos. ¿Qué son los suyos? ¿Los suyos? Los suyos son, claro, las cosas que tenga usted en ese momento. Las cosas que tenga usted en el momento en la mano, ¿no? Sí. Un deseo para todos los suyos de próspero año nuevo. La palabra para próspero usted y su lapicera no se utiliza en todo el puto año. Sí, y cuando próspero, llega el fin de año, la palabra próspero gana un protagonismo inusitado. Licenciada, menos mal que no se usa. No malgaste sus spams en nosotros porque somos gente muy desagradecida. Usted también pase una feliz fiesta. Usted merece otra cosa. Sí, realmente. Rockstar de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Rockstar. Este mail va dirigido al Departamento de Aclaraciones de la Marina de Tijuana. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿El Departamento de Aclaraciones? ¡Sí! Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bueno, mire, quiero aclarar esto en nombre de Rockstar. ¡Aclare, papá! Bueno, con todo respeto, amigo mío, quiero hacer una ligera aclaración en cuanto a mi mail anterior que les envié. La neta, lo leíste de la verga, todo incompleto, confuso y más a huevo que de ganas. Solo quiero aclarar algo. Ya dije, lo que dije en realidad era que era una lástima que no tuviera la María Tijuana una sucursal en la tierra para mandarles una botella de tequila, porque está muy lejos de mis posibilidades, refiriéndome a que la nave siempre está en las alturas y este está muy cabrón hacerla llegar hasta allá. Sí me explico, ¿verdad? Sí se explica. Sí, bueno, muy bien, aclarando el punto verde. Estamos aclarando todavía. Muy bien, aclarando el punto, me retiro. Que estén muy bien, cámara. Saludo final, la despedida. Buen abrazo. Se despide su amigo Rockstar. Bueno, pronto enviaré foto a Rockstar. Y es así, el Departamento de Aclaraciones de la María Tijuana es así. Está atendido por esta pinche vieja. Le vale verga. Disculpe usted las molestias, Rockstar. Y ya sabe cómo se leen los mensajes aquí. ¡Lu de Lima, Perú! Ah, ¡hola, Lu! Nos mudamos de local. Sí, y pasé de nuevo al área más chingón. No le voy a aclarar. Mudamos de local. Pasé de nuevo al área de edición porque me habían quitado a otra área. Oh. Ahora sí, no sé qué cargo tengo. En fin, vamos a darle un cargo a Lu. Sí, hay que darle un cargo. Editora en jefe responsable. Editorcita Lu responsabilita. El jefe dice, bueno, aparte. Hola, que, Jefferson, por favor, permítame continuar. Aparte, se malogró el disco rígido de mi computadora y los sistemas de la de olvido sin celular del driver del audio. No te preocupes, Lu. Está sin audio. Píntate las tetitas como bolitas navideñas y deja que te las chupe. No, por favor, Jefferson. Además, se escucha desde lejos una balada que se escucha una diagramadora que escucha reggaetón que sale por otro parlante, en menos se confunde la balada con el reggaetón. ¡Se calla! Y no, ¿quién? Usted quiere enviarle un besito chiquitito a Lu. Está bien, pero la está en cayendo. En su panochita. Bueno, no, por favor, Jefferson, un poco de respeto. Lu lo quiere mucho, realmente. Y yo también. Bueno, está bien. Besitos para todos, en especial para Jefferson, dice. A ver. Sí, feliz Navidad de nuevo. Quítese de medio. Bajada de Reyes y todo lo que venga, dice Lu, bueno, celebrando. No, está bien. Mándale. Carajo, hijos de puta. Es que luego. No se ponga así, Jefferson. Es que, bueno, está bien, Lu. Jefferson te manda muchos besos, ya lo escuchaste. Chilí de Comerío en Puerto Rico. Hola, Chilí. Que el ser humano dejara de pensar solo en él. Que nos pusiéramos en el lugar de las otras personas cuando fuéramos a juzgar al otro. Ah, a mí me encantaría ponerlo en lugar. Póngale de Bill Clinton. Me imagino que la pasa chida. Sí, Bill Clinton es un hermano no reconocido de Bill Gates y Bill Clinton, ¿no? De hecho, que la pasa chingón, cabrón. Dice, bueno, que amaremos con libertad y que no con ataduras. Que fuéramos libres y no estemos pensando en el qué dirán de mí. Que estuviéramos. Dice, pero que viviéramos según en lo que creemos. Ejili cree en algo y vive según lo que cree en Puerto Rico. Hello, chamacos enchocolatados, aquí la Pam. Hola, Pam. Desde la pinche casa absorbente aquí en Hermosillo. Me estoy muriendo de frío, pero aquí estoy tratando de escribir mientras escucho cómo truenan mis deditos por el frío. El otro día fui a un local de depilación a pedir información, pero cuando me bajé del carro. Información, por favor. Necesito información sobre cómo depilan. Duele mucho, sin dolor, ¿cómo es esto? Toda la información que me puedan dar. ¿Cera caliente o con el frío nada más? Sé que sí. Y si quieren información de otros locales también. Sí, para ver la competencia y luego ver los precios. Dice, pero cuando me bajé del carro vi un anuncio en la puerta del local que decía, Sí, así es, depilación con chocolate. Me asombré tanto. Claro. Era para ti. Claro, la untan toda en chocolate. Sí. Y luego viene un gordo con lengua filosa. Sí. Y la chupetea toda. Queda hasta calva. Sí. Nosotros no recomendamos ese tipo de cuestiones. Dice, me asombré tanto que entré a modo de viciosa por el chocolate y con una combinación de asco. Dice, todos saben que me encanta el chocolate. Y lo primero que pensé fue, ¿y me lo puedo comer? Entré al local y me saludó la que ahí atendía. Y yo no le regresé el saludo nomás porque le pregunté rápido, a ver, ¿cómo está esto de chocolate? ¿Me lo puedo comer? Bueno, la señorita de recepción se sorprendió. Sí. No la conocía, la Pam. Dice, la muchacha se rió y me dio una leve explicación de qué se trataba. Y pues lo único que entendí era que eran 40 pesos más caro. ¡Wow! El chocolate caro. Claro, sí. Y sí, que es mejor para la piel. Y que todavía no tenían ese servicio. El chocolate es mejor para todo. ¿Y cómo anuncian algo que no todavía tenían servicio? Tenía servicio. ¡Qué mamada! Y, pero ¿para qué entran a preguntar? Está bien, chafa ese lugar, ¿verdad? Bueno, nada, ahí está. Dice, cuestión que así era la historia. Dice, yo no dejaba de pensar en el chocolate. ¿Pero cuánto salía? ¿40 pesos más caro? Y más caro que la depilación. Gastar esos 40 pesos en chocolate. Sí. Hazte una depilación común y te comes el chocolate sin ensuciar y sin nada. Luego muy tranquila y muy depilada, ¿no? Dice, no me dijo si duele más que la depilación normal, ¿ah? Pero con chocolate sí me dejaría depilar. Eso fue lo que aprendí ayer. Dulce depilación dolorosa. Sale, chamacos, me voy a ir a comer unos tamales de elote. Bueno, nosotros aquí tenemos depilación con tamales. Sí. Colocamos los tamales sobre tu cuerpo. No, ella nada más quiere chocolate. Come sanamente, mantente activa, no fumes y vive. ¿Comes chocolatito? Sí, gracias. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la esquina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. Cráneo de San Luis Potosí, México. Ahora, Cráneo. Quiero decirles tres cosas. Tres cosas, hace Cráneo. Tres así con los deditos como marcando. Número uno, la Llorona supuestamente no es otra más que la Malinche, que aún pena por haber traicionado a los de su raza. Por eso su grito desgarrador de ¡ay, mis hijos!, refiriéndose a todos los que murieron por su traición. Número dos, por favor, no le metan ideas al Master P, porque luego de que hablaron de esto, recuerdan que era el que se curaba todo con supositorio, ¿no? Dolor de cabeza, supositorio, estornuda, supositorio. Bueno, por favor, desde que hablaron eso de los animales en el culo, se desapareció, nomás dijo, ahorita vengo y sabrá el niño elefante dónde está haciendo ahora. Número tres, el chistín del año. Resulta que Bush se murió. Y bueno, y se fue al infierno. Sí. Y el diablo, vamos a resumirlo un poco. Sí, resulta, y entonces, resulta. El diablo... ¡Órale, pinche Mónica Lewinsky! ¡Hasta la chingada! ¡Ya llegó tu reemplazo! Bueno, cámaras, nos vemos, pásenla bien y que el programa dure un chingo más. ¡Feliz año nuevo, cabrones! Dice el Cráneo de San Luis Potosí. Gracias, Cráneo. Muchas gracias, efectivo, gracias, y de buen gusto. Así gracias, nos gustan los Cráneo. Chistoretes. Hola, mis pachicos interestelares, aquí el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Desde la mera Canarias. Y bueno, hoy quería hacer un comentario referente a la Navidad. Comente. Después de haber escuchado los comentarios de JM del DF, la Navidad no tiene un origen cristiano ni espiritual. Tiene origen en la antigua Roma. Romanorum est. Eso está chingón, güey. Sí, bueno, en esa época paraban las guerras y todas las campañas militares y se dedicaban a hacer orgías en esta época. Comían y bebían sin parar y después lo vomitaban para seguir la joda. Solo cuando el cristianismo pasó a ser una secta molesta a tomar el poder, solo entonces la Navidad dio un giro religioso y de bondad aparente. Y en la iglesia siguen realizando las prácticas románicas y el pueblo no. Son muy aficionados a las raíces. Sí que sí, güey. ¿No? Dice, bueno, tanto es así que se inventaron que Jesucristo nació un 25 de diciembre para que coincidiera la fecha. Pero usted realidad, dice que no nació. No, Jesucristo nació otro día, dice el Pollatrón. ¿Qué día, Pollatrón? Presente, y el Pollatrón no debe. Pobre de Cristo, hay que festejarse del día que porque es. Esto ya es código Da Vinci. Sí, el Pollatrón Vinci, no puede decir la fecha porque es código Da Vinci. Sí, esto, sí, y ya entramos en otra historia. Dice, pero en realidad la humanidad es una mierda. Al igual que al poco tiempo de poner otra mejilla, se convirtió en cruzadas. Las aguas vuelven a su cauce. Claus y la Navidad es la misma mierda hace 500 años antes de Cristo. Así que comed y bebé, derrochar. No es la misma, yo no recuerdo ninguna puta Navidad en una orgía. No, no, no. Bueno, ¿usted recuerda alguna? Queremos pasar la Navidad con Pollatrón. Sí, sí, eso, sí. El próximo año, duda. Pollatrón, iremos a Canarias a pasar sí una chingona Navidad. Cuando uno ve o imagina un albañil, dice el Adolfo desde Tucumán. Veo, se imagina, un hombre con harapos sucios, un balde lleno de cemento, plomadas, ruletas, escuadras y niveles. Pero por sobre todo, se ve o se imagina a un tipo puteador, mal hablado, piropeador barato, naco de cuarta, con un bozarrón de cientos de decibeles. Los albañiles, que hace como 7 meses construyeron y destruyeron mi casa, con la excepción a la regla, son la excepción a la regla. Los 6 albañiles no hablaban mientras trabajaban. Albañiles casi zen, ¿no? Que entraban que en concentración con el instrumento acorde. El ruido es el generado, es el generado por la construcción. Pero los gags albañilescos son nulos. No ponían música fuerte, no se hablaban entre ellos haciéndose chistoretes baratos. Digamos que los constructores, todos parientes entre sí de una forma u otra, tienen un voto de silencio. Es más, siempre que los veo trabajar recuerdo imágenes de los monjes benedictinos que con un voto de silencio realizan sus tareas diarias. Digamos que los albañiles, estos son albañiles monásticos. ¡Eo, eo, eo! Aguante Luca Prodan, que nos mira desde el cielo. El Adolfo desde Tucumán, cumpliéndose fecha justamente sé que sé. De Luca Prodan, el célebre músico grande. Bueno, son particulares, ¿no? Sí, hay albañiles y albañiles. Han tirado por la borda todo toda lo que, la historia de los albañiles, de ahí, de escuchar música de banda y estar gritos, me agarraste y esas cosas. Estos son los albañiles monásticos situados en el Tucumán. Quiero quejarme de mi puto compadre, dice el Cliff de Pucallpa, Perú. ¿Qué pasa con el compadre? ¿Qué? Resulta que le hizo una escena de celos a su mujer y resulta que la manzana de discordia era yo. Pinche pendejo, ¿qué se habrá creído? Ya que mi comadre es una mujer muy tierna y muy buena y yo la respeto muchísimo. Además, aquí en el Perú hay un dicho que dice: compadre que no se come a la comadre no es buen compadre. Pues a la mierda, prefiero ser mal compadre. Yo no me como a mi comadre, dice el Cliff de Pucallpa, Perú. Entre otras cosas, valga aclarar, porque la comadre está bien fea. Sí. No, porque aquí el que le hace celos y le hace puros pedos al Cliff, el Cliff no la tocará ni con una vara, olvídate y bueno, quédate con ella, basta de escenas de celos, por sé favor, sí, pido, por señor, favor. Y échese una peda con el compadre. ¡Hola, soy Gustavo tu Brasil! ¡Ah, Gustavo, va para acá como tú! Sí, pero vivo en México, así que no se moleste. Dice, ya desde hace mucho tiempo, he estado escuchando el programa desde hace más de un mes y he escuchado cómo tratan a Yadí, Yadirá para ustedes. Esa niña es un amor, ¿por qué la tratan así? ¿La hemos tratado mal a Yadirá? No. Yo no, no recuerdo. Percibí aquí que haya sido mal tratada a Yadirá. Pero dice, bueno, Yadirá? Ella es no, es Gustavo, el que habla en nombre de Yadirá. No, esta foto. Es como, sí, las fotos de Yadirá, ni me hable. Dice, bueno, no sé si la conozcan, pero les envío fotos, les mando estas para ver qué es. No es tan niña. Se van a dar de nalgadas, que tanto dices que le darán. Dice, pues sepan que por lo menos en dónde pondrán sus manos. Está re bien, Yadirá. Dice, de paso salúdenla por mí y díganle que corté su hermoso rostro para no descubrir totalmente su belleza y que la quiero mucho. Bye. Bueno, Yadirá, no sé cómo tomarás esto, pero tus ¿tú fotos... ¿Tú te has sacado estas fotos? Si tus fotos del 15 de septiembre del año 2005 están circulando por internet. Sí, nada más te diré eso a todas las chavalitas que andan en otra cosa. Y Adirá dice, ¿cómo tratan a esta niña? No está tan niña. No, es lo que estaba diciendo. Verdaderamente. Sí que sí. Por lo tanto, ella es dueña de sus actos y estas fotos ya están en internet. Sí. Y Adirá, nosotros no las publicaremos, pero quiero que lo sepas, digo, para que tengas control de tu imagen. Usted sabe que ahora... Hoy en día nadie tiene control de su imagen. No, y Adirá menos. Sí, yo no sé si Gustavo realmente te quiere o no te quiere para hacer su cuerpo. ¿Eres tú? Bueno, y Adirá, no queremos lo sabemos, todo eso. Pero hay alguien que se está tocando en tu nombre. La Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hago la Batanjera! Creo que la hora de la verdad se acerca. No me diga que ya parió. ¡A la mierda! ¡La leche, Batanjera, la leche! ¡La leche, Batanjera! Me siento muy, pero muy cansada, todita, y ya estoy toda hinchada. Me duele mi cuerpecito y ya tengo pero ya pasaron nueve meses. No, tengo una que otra contracción. Una que otra, sí. Según la doctora, tener contracciones pequeñas es normal, que cuando ya sientes muchas contracciones seguidas, ahí sí te toca irte de bolón ping-pong para el hospital. Pero yo, por mí, ya estuviera allí en el hospital, dice mi propia sí, que sí, habría que internarse, póngale 1 o 2 meses antes. Tranquilamente. Sí, como para llegar preparada. Con la cama de cama arriba, cama abajo. Cama arriba, cama abajo. La comida. Un servicio de televisión por cable y a la mierda. mierda, que no la mamen. Dice, mi propia madre me dice que ya tengo cara de que voy a parir. Estoy asustada. Es normal, respira profundamente. Tú tranquila, no te preocupes por nada. Si estás nerviosa en estos momentos, te preparamos un té. ¿Quieres que te preparamos un té? ¿Te parece bien preparar un té? Está muy nervioso. La veo casi respirando. No, le te den un calmante. ¿Quieres? A lo mejor en estos momentos habría que aporrearlo un poco. ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡No, detenga la ambulancia! En realidad no está... ¡Ya estamos muy nerviosos! Por favor, cálmense, cálmense. Sí, bueno, mi madre es así. No niego que ser mamá me llena de alegría. Es una bendición del niño elefante poder traer al mundo un nuevo integrante para la... es que sí, pero muy cansado. Y lo que viene es aún más. Lo que viene es parir. ¿De cuánto estás? Lo que viene es parir. Sí, de 7 meses. Les mandaré al les mantendré al tanto de mis avances. Un beso para todos. Post scriptum, en vista de que ya pronto dejaré de tener privilegios por estar en varitas mágicas, ¿será que el lagarto me puede mandar un beso bien tronadito? Ustedes saben, estoy sensible. Chau, la batajera, a punto. Y no le puedo negar un beso. No, no le puede negar un beso en este estado. ¡Batajera! Hola amigos de la María Tijuana, aquí es Silvinia Portella Carioca. Hola Silvinia. Vean estas muestras por mí, me parecieron muy tus bonitas. Y envío unas fotos que son de miles de corazones coloridos. Ustedes tienen la... Como lo que fue la muestra de las vacas, que se las robaron, se robaron un par en el DF, las destruyeron en Buenos Aires. Una sí. Bueno, estos son como corazones iguales. Iguales. Para mí es la misma vaca fundida seguramente. Hecha corazón. Pero dice, qué bella imagen. Dice, yo solo tengo si un corazón. Si todos fuéramos corazones. Dice, por lo menos... Por lo menos le dedico estos que son llenos de amor y colores tropicales. Buenos Aires, a ciudad más bonita del mundo. Sí que sí. Bello, Silvinio Porteña Carioca. Ahora para la fiesta de fin de año, más Porteña Carioca que nunca. Ha terminado el mandato de Silvina. Recordemos que la reina de la primavera de María Tijuana. Sí que sí. En el hemisferio sur, estalló el verano. Sí, cabrón. Por lo tanto, hasta que consigamos una reina del verano, por la hora queda en su. Silvina todavía. Silvina todavía está, no se ha presentado todavía ni siquiera la señorita Libertad aquí para hacer una nueva elección. Silvina, un beso para ti, feliz año nuevo, feliz Navidad para ti, para okay, sí, feliz artista, todo, feliz para corazones. Brasil, para tu Sudamérica, para todos los corazones, Provence, doctor Chuy de Saltillo, Coahuila. ¿Cómo está, doctor? Pinche mico goloso. Mira esta foto, es un mico que se la está chupeteando. Ah, pero es un mico pequeño. Pero doctor, que tiene habilidad. Doctor Chuy, usted está en cada cosa, dice, está bien que te des tus mamadas, pero cuídate de las cámaras. Saludo, es imposible. No, no eres tú, mico, no eres. Al mico ya no le da la cintura. El próximo sábado. En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slate Company, empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. Amigos y amigas, Merry Christmas, Buon Natal, Christmas Alegre, Joyeux Noël, Fine Schlimflam, Feliz Navidad. Ahora sí, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana especial de la Nochebuena. Londrina, Brasil, Asunción, Paraguay, New Amsterdam, Guyana, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte y del Sur, Estados Unidos de Norteamérica, lluvia torrencial. Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador, La Paz, Bolivia y San José, Costa Rica, lluvia. New York, Estados Unidos de Norteamérica, Madrid, España y Ramat Gan, Israel, lluvia y sol. Tegucigalpa, Honduras, San Salvador, El Salvador y Belmopan, Belice, posibilidad de lluvia. Panamá, Lima, Perú y Managua, Nicaragua, nublado. Caracas, Venezuela, Guatemala, Guatemala y San Juan, Puerto Rico, nubes y sol. Brasilia, Brasil, Montevideo, Uruguay, Ciudad de México, México, Neuchâtel, Suiza, Yokohama, Japón, Atenas, Grecia y Liverpool, Inglaterra, sol y nubes. Santiago de Chile, Pepa de Sol. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. ¡Qué tiempo de mierda para la Navidad! ¡Pero qué tiempo de mierda, verdaderamente! Mire, usted no podía saltar. ¡Dios! ¡Haga algo! ¡Qué vergüenza! ¿Pero qué onda? ¡Ay, para Vence! ¿Vos realmente nos escuchan? Dice Katyn Nardi. Realmente escuchamos, sí. Katyn Nardi. No hemos sé entrado, si todo, pero... Sí, pero algunas cosas. Sí, sí, sí. Hay cosas que mejor no escuchar. Ingresado a su sitio web. Sí. Y realmente es fascinante las cosas que hace con las marionetas este cabrón argentino, sí, radicado, wey, en el Brasil. Una verdadera, un verdadero arte, una maravilla. Maravilla, quedamos, bueno, padrísimo. Merece, sí, la suerte que está teniendo últimamente usted, Katyn Nardi. ¿Tiene suerte? Esmero. Sí, tiene suerte. Oh, sí. Además, tiene un bigotillo finito, sí, que como sí, de villano de película. Qué chingón. No, pero las marionetas, realmente una cosa maravillosa. Tiene una escuela, también unos talleres de arte. Ha trabajado en algunos proyectos, inclusive televisivos. En todos lados, güey. El cabrón es la mera neta de las marionetas de sí, la vida. Es la primera vez en mi vida que escribo una carta por una radio y es leída. Pues hasta ahora, bueno, pero hasta hoy en día, imaginaba porque que nosotros también supuesta... somos marionetas. Que es verdad. Sí. Mire, usted puede ver nuestros hilos si nos pone a contraluz. Dice, bueno, yo imaginaba que todas estas supuestas cartas son leídas en los programas de radio, eran todas mentiras inventadas por inescrupulosos radialistas. Da la casualidad que es la primera que llega, la suya. Claro. Las demás eran todas inventadas. Todo lo demás sí, es inventado, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta misma la estamos inventando en el momento. Póngale, pero... sí. Dice, ahora veo que no, que ya, bueno, estaba engañado. Pues ustedes son muy generosos con atender nuestras demandas y que ustedes aman a sus oyentes. Pienso que fundamentalmente a las oyentes. No, bueno, sí, hablando seriamente, Katyn Nardi, ama. We love the audience. We love, ¿no?, the audience. Verdaderamente. Bueno, por lo tanto, veo que nuestros apelos no son en vano, en particular los apelos de mis marionetas que ayer se quejaban del preconcepto que existe en relación al teatro de marionetas. En efecto, ha sido sorprendente. Hoy mismo hicimos 8 funciones para niños y adultos. 8 funciones, güey. Todavía hay filas en la calle para las próximas funciones. Ah, váyase, váyase. Un éxito absoluto, retírense. Vamos, vamos, no, circule, mira, circule. La gente está cansada. Son muchas. Más de 8 funciones no puede ser. Está bien que las marionetas sean de madera, pero claro, después hay gente que la está manejando. Claro, los deditos se le acalaban. Sí, déjenos sí, de joder, sí, sí, por favor. Un verdadero éxito. Bueno, qué suerte, en serio, Katyn. Sí, sí, cabrón. Te lo mereces por tanto trabajo durante tantos años y porque aparte el producto final es realmente fabuloso. Hay unas marionetas luchadoras de sumo. Sí, que hay sí, unos viejitos, unos payasos, bueno, unas cosas fabulosas. Dice, bueno, estaremos en Ciudades Históricas de Mariana y Ouro Preto en Minas Gerais a ver nuestras habilidosas marionetas que entre otras cosas luchan sumo, escupen fuego, tocan instrumentos y muchas cosas más. Un abrazo fuerte y feliz fiestas para ustedes, para todos los oyentes del mundo. Katyn Nardi y sus marionetas de puta madre. Postdata, dile a la lagartija que pare de mandarme a Toma no Q, porra. Dice, no quiere va a Toma no Q. Bueno, ya va, no, va, no, Toma va no a cantar Toquiño. Va a cantar Toquiño en cualquier momento. Katyn Nardi, un abrazo y para toda la gente que trabaja contigo, lógicamente. Sí que sí, cabrón. Ahí están con las marionetas. Paco Márquez desde Netza, México. Ah, hola, Paco Márquez. Dice, no sé cómo existen güeyes que se encabronan por la comercialización de la Navidad cuando viven en un mundo capitalista y globalizado. Me encabronan porque se quejan, pero bien que se van a comprar regalos y más mamadas. Además, la Navidad funciona para que gire la economía. Chale, hasta en Cuba hay Navidad. Jo, jo, jo, jo. No nos importa para qué sirve. Sí. Lo importante es disfrutarla. No hay que pensarla las feliz cosas. Navidad, dice. Saludos a toda la banda de Netza, de parte nuestra. Sí, por supuesto, a todos los compañeros de chamba de ahí en un año fabuloso donde, bueno, Accesa Radio, ya saben, accesaradio.com.mx, cada vez más programas, cada vez más chingona, cada vez llegando más gente, cada vez mejor. Así que un abrazo grande, nosotros somos parte de Accesa Radio y nos sentimos sí, muy orgullosos cada de vez eso. Al Corichi, o sea, nos sentimos orgullosos, no de toda la gente que está ahí. No, de toda, no, Corichi, no se puede. Impresentable sí, Corichi, impresentable los caguamanes. Pero bueno, pero hay sí, gente maravillosa Paco, como todo. Clau, como el Paco Márquez y como gente póngale, que viene de la peli, Curandero sí, Corazón, la muñeca fea, la muñeca un motel. Un abrazo los serio. Lugares que he visto. Para las cosas que he visitado. Sí que sé. Un abrazo grande para la gente de Netza y específicamente para la banda de Accesa Radio, ¿eh? Un abrazo bien grande para todos ellos. El Chupete de La Paz, Bolivia. Ahora, Chupete. Mis queridos y nunca bien ponderados desintegrados, luego de escuchar los sutiles consejos que me dieron al tipo de correos que estaba escribiendo sobre la empresa específica y mis compañeros de trabajo, he decidido dejar de lado las cagadas de mi empresa y escribir algo más chingón que sea del interés y agrado de todos los asiduos que escuchamos este programa día a día. Por Así fin. Que ahí le va un chascarrillo. Resulta que una pareja de recién casados estaba de luna de miel y viajaron por todos lados hasta que una noche se quedaron varados cerca de una comarca de indios. Sí, y digamos los hortensios, póngale una tribu de indios. Los hortensios. Los hortensios de la quinta región se llamaban estos. Y dice, bueno, los indios, muy atento. No, los hortensios de la quinta región no, porque serían chilenos. Los hortensios de La Paz. Póngale. Porque después están en La Paz. Los hortensios de La Paz, ¿no? Dice, los indios, muy atentos, los invitaron a pasar la noche y los acomodaron en la tienda. A la mañana siguiente, el flamante esposo se despertó y no encontró a su señora esposa. Preguntó por todos lados, pero nadie tenía la menor idea, hasta que por fin uno de ellos le respondió: ¿tú buscar a tu mujer, cara pálida, con cabellos de oro y pechos de melón? El preocupado marido asintió con la cabeza y el indio le respondió: gran jefe, llevarla muy temprano a la gran cascada. El pinche esposo, entonces, más que preocupado, se desesperó y preguntó: ¿y dónde está la gran cascada, amigo? Y el indio le dijo: yo no saber, gran jefe, cascar en cualquier parte y en cualquier momento. Claro. Y antes de volver, no había un lugar específico. Le agarraba las ganas de cascar. Sé que y ahí andaba el jefe cascando. Es más, dice: bueno, en fin, el programa está rejoda y cada vez somos más los desintegrados que lo escuchamos por aquí. Saludos a todos en la nave. Dice el Chupete de La Paz, Bolivia, que se retira haciendo un cántico indio y tratando de cascar. My Pornoy de Mérida, Yucatán. Hola, My Pornoy. Llega y dice: puedo hacer lo mío, pero por supuesto, sí, cabrón. Cabrón, haz lo tuyo. Querido Santa, quiero que me traigas una bicicleta y una... ¿Qué haces, hijo? Estoy en mi carta para Santa Claus. Ah, chingado, ¿Santa Claus? Hijo, pensé que tú ya sabías que Santa Claus no existe. ¿Qué? Oh, Santa Claus no existe. Es solo un invento de las compañías. ¿Compañías? Pero una bicicleta, papi. Bueno, hijo, yo pensé que en la escuela te habían dicho, como te dan, tú sabes, ¿no? Educación sexual y todas esas cosas. Pensé que... ¡Pero no, papá! Bueno, hijo, así son las cosas. Bueno, adiós. ¿Cómo que Santa no existe, güey? ¡No mames, Mike! ¡Cualquiera! Sí, verdaderamente. No te traía nada. No te traía nada por portarte mal y andar chamaqueando a la gente. Mike, te mereces lo peor. Sé que sí, cabrón. Hola, tripulación y desintegrado. Varios saludos de Córdoba Capital. Aquí, Warcelo. ¡Hola, Warcelo! Pirata, no me ligas con acento cordobés, cabrón. ¡Va a la chingada, Warcelo! ¿Qué tiene? ¿Qué le da vergüenza a su propio acento? Está bien. Muy bien. No es exactamente como lo hago yo. No, es un sello de cordobés. Sí, en realidad es más transierra. Los cordobeses de transierra sí hablan más así, culiao. Los de Córdoba Capital se creen los más chingones y mamadas son mamadas. Pero también tienen su acento, por supuesto, como todos lo tenemos. Sin acento cordobés, dice. Bueno, al igual que Reo 12, me han cagado año tras año mis regalos de cumpleaños, ya que yo lo cumplo el 23 de diciembre. ¡No! ¡Oh, qué mamada! Eso es terrible. Me hacían un regalo para las dos fiestas. Bueno, peor eso, está, eso es una mierda. Nuestro amigo APA, sí que sí, nuestro cabrón, querido amigo APA, nació el 24 de diciembre. Y ahí te recae. Ahí es peor todavía, porque por lo menos el 23 de diciembre te saludan un día antes. Póngale. Bueno, te lo debo el saludo y llega con la mamada y esas cosas. El 24 de diciembre es... tú no puedes festejar tu cumpleaños esa misma noche. Feliz Navidad, de cumpleaños. Póngale. Ay, tú cumples años, cabrón. Bueno, qué suerte. Va, feliz Navidad, feliz Navidad. Es que nadie mamada festeje Navidad este año. No, por favor. Todos festejamos el cumpleaños de APA. El cumpleaños de APA. El natalicio del querido APA que sí, se encuentra en New York City. Dice, y me cagaron los regalos. Y sí, te cagan los regalos. Sí. Luego del 21 de diciembre ya te los cagan los ya regalos. Ya está, sí, porque no se van a acercar a tu casa para darte un regalo. Claro, así que ya ahí te, sí, te, sí, ahí te cagaron. Lo lamentamos, Warcelo, pero échale la culpa a tus padres que son los culpables. Realmente. Me hacían un regalo para las dos fiestas. No es injusto, dice. Bueno, sí, bueno, me despido. Saludos a todos y pedotas fiestas para todos, dice Warcelo, que le entregaremos el regalo, lógicamente, que le sirva para las dos cosas. ¡Feliz Navidad y feliz cumpleaños, cabrón! Pero esta no es una fiesta de cumpleaños. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El gallín de Yokohama, Japón. Ahora gallín. Konnichiwa, Tomodachi. Ah, konnichiwa. Yo ando arrecho, en venezolano, no en el sentido peruano de la palabra. ¿Cómo estás, Japón? Ando enojado. Para estas navidades, me imagino que Japón revienta. Qué suerte que le pregunta eso, porque en realidad cuenta tú una mamada de las elecciones de Venezuela, cuando lo importante, su misión en este programa, es contar cosas de Japón. Yo imagino los robots caminando por la calle. Yo también. Regalando paquetes hermosos. Luces por todas partes. Sé que sé. Japonesas con pechos occidentales. Estamos hablando de tecnología pura. Estamos hablando de lo mismo. La mezcla del futuro y la Navidad. Exactamente. Y Blade Runner. Mamadas de Venezuela, cabrón. No, está bien, no, que es venezolano, lo respetamos. Está bien, sí. Pero para que nos hable de la selección de Venezuela, tenemos 500.000 venezolanos que se están pelando el culo con al borde del Monte Ávila. Sí. Y usted está en Japón y no nos cuenta nada. Bueno, este diciembre ha sido una mierda. Primero que nada, mi jeva japonesita me terminó. Pero ya lo venía golpeando. Sí. Usted se dejaba golpear y yo no ahora terminó de golpearlo. Bueno. Dice, lo peor es que no sé por qué motivo, porque me lo dijo en japonés. Oh, eso, joder. Ah, cuando, cagó, sí. Cuando el oriental se enoja, habla en su lengua nativa. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, oh, ¿qué soy? Mierda. Y se va. Ah, y a lo último le entendió. Sí, porque estuvo con muchos amigos del Perú. Y entonces lo mandó al carajo. Dice, bueno, no le paro bolas. Luego gana el pedazo de Chávez. Ya le salieron un toddy de raíces. Dice que ahora sí no lo saca nadie. A seguir cagándola. Aquí en Japón, los pocos venezolanos que somos, casi que nos caemos a coñazos por las elecciones. Pero ya se calmó, por lo menos ahora. Dice, lo que más me arrechó fue que ayer fue el boxeo de Landaeta, Venezuela versus Kameda, Japón, en Tokio. Yo orgulloso, apoyando al venezolano. Y no sé qué le pasó a Landaeta, que no le dio con ganas y perdió. Y lo cagaron a palos. Y bueno, pero es que claro, le dieron para que tenga, para que guarde y para que archive. Porque el japonés está muy bien entrenado, Kameda. El japonés, Kameda no la anda con mamá. Para mí no era androide. Además era local, un androide. Pero además no la anda con mamada, estaba jugando de local y Landaeta con el viaje, todo esto le dio soroche, un montón. Bueno, llegó menos válido. ¿Qué mierda? Dice que no importa, cuando todo sale mal, algo que no sea tan malo sería algo bueno. ¡Feliz Navidad! Kurizumasu Omedeto en japonés, o conquistar nuevos culitos. Sayonara. Esto quiere decir feliz Navidad en feliz japonés. ¿Feliz Navidad o conquistar nuevos culitos? No sé, las dos sirve para las dos cosas. Sirve en para japonés las dos es cosas, muy dúctil. Sí. Y conquistar nuevos culitos. Es un concepto. Y es lo mismo. Claro. Conquistar nuevos culitos sin Navidad. Es exactamente lo mismo para un japonés, ¿no? Sí. En estas fechas, si tú dices. Lo que se dice es. Kurizumasu Omedeto. Estás diciendo feliz Navidad. Perfecto. Si lo dicen en otra fecha del año es a conquistar nuevos culitos. Bueno, espero estar pronunciándolo mínimamente cercano a como se dice en realidad. Kurizumasu, no, Kurizumasu. Kurizumasu Omedeto. Ahí está. Omedeto. Ahí me sonó japonés. Ay, Mastro. Ahí es un japonés. Sí, perfecto. El pendejo de siempre del DF mexicano. Hola, pendejo. Hola, cabrones. Bueno, yo. No, pendejo de siempre. O sea, es el mismo. Hola, pendejo. Es el pendejo de siempre. Sí. Hola, cabrones. Bueno, yo solo quiero escribirles para que. Sobre eso de los límites de velocidad en Europa. Pues, ¿qué pendejo? Continuemos debatiendo, a ver. Seguimos debatiendo. No, me vale madre, vale, realmente. Pues eso de los 13 kilómetros por hora en autopista. ¿Qué importa? Si no estamos ahí. Mire, no, pero en el DF uno no sabe cuándo se va a viajar a Alemania. Sí, dice, bueno, las carreteras, pues que vean que eso en México. Ah, ahí volvemos a. Volvemos al DF. Para que en México sería sin límites, ya que la velocidad máxima. Esto es muy jodido. Máxima en México, dice, es de 80. Además de que muy pocos son los que tienen carros 80, que levantan wey. Más de 100 kilómetros. No la mames. Cabrón, nos estás chamaqueando. peleando. Sí, muy pocos son los que tienen carros que levantan más de 100 kilómetros por hora. Porque lo llevaban en helicóptero. Sí, hoy sí, claro, los fresas andan en helicóptero sí por el sí directamente por la inseguridad. Sí que sí, cabrón. Y ahí está. Pero cualquier carro levanta más de 100 kilómetros por hora, ¿no? Realmente. Cualquier carro. Absolutamente cualquier carro. Así que no la mame. Dice, 100 kilómetros por hora. Pues son tan desconfiados o tan miedosos que no lo levantan. Y si los locos que levantan más de 95 por hora, los pinches policías van y transean, bueno, más despido. Ah, entonces quiere decir que los carros de la policía sí dan más de 100 kilómetros por hora. Es decir que la policía está en infracción. ¿Y quién le cobra las multas a la policía? Claro, uno debería decir, uno va. El ciudadano debería cobrar las multas a la policía. Un ciudadano tiene que llegar al trote, sí, al tipo marchista, póngale, ¿no? Sí, sí. Como un marchista, así quebrando, ¿no? Cintura, todo dice, oficial, a usted lo vi en le chinga tengo que hacer una multa a más de 100 kilómetros por hora. No, pero estaba persiguiendo a estos güeyes que iban a 140. A mí me vale madre. Sí. Usted con ese carro es un arma, es un es arma. Un arma puede haber atropellado, puede haber causado un accidente. Sí. Mamadas son mamadas. Y ahí se va el marchista mexicano luego de cobrar la multa, onerosa por otra parte, pagada con bonos de la policía. No acepte, no, por favor. No, pedimos al marchista mexicano que no acepte coimas. No, por favor. Porque luego la no, pero puede ser un círculo vicioso interesante. Ajá. Genera una pérdida de tiempo, pero hace que se evite el accidente. Una cadena alimenticia. Es una cadena alimenticia donde el buen ciudadano le paga al policía. Sí. Toma, bueno, toma eso para el cafecito, para los tacos, cabrón. Luego va al marchista. Luego va al marchista y al policía, el policía le dice, oh, marchista, pero me agarras así como que yo no me di cuenta. No le das nada a mi sargento, toma estos para los tacos. Y luego el marchista. No, pero no es una cadena, porque termina en el gobierno seguro. El marchista del gobierno, ahí tiene. Sí. El marchista mexicano representa al gobierno. Sí, que sí. Ya nos la cagó, güey. Estaba tan chida esta anarquía de multas. Raulinho de Granollers, Barcelona, España. Hola, Raulinho. Hola y felices fiestas. Felices fiestas. Quiero dar una vuelta de tuerca más al tema de la vez pasada. Y pues que para no que se zanje de una tuerca. Vez. Es que el Raulinho fue el que puso el tema. Bueno, usted tiene la última palabra. Tiene derecho a cerrarlo. Sé que pero sí. En otra ocasión, Raulinho, porque en ahora ocasión, ha llegado campanita. Se nos viene la fiesta. Se nos viene la fiesta. Se nos viene la Navidad, se nos viene Santa, se nos viene todo. Se nos calienta la sidra que hemos traído. Sé que sí. De Asturias, usted sabe cómo es esto, Raulinho, disculpe las molestias. Basta, por lo contacto. La chiva de Calchaquí, República Argentina, el foco del DF mexicano, el pendejo de la tierra, el Orsi de Cochabamba, Bolivia, el Mauser del DF mexicano, Amtaro, Amtaro, Venezuela. Está por aquí, bueno, alguien que manda saludos. Chale, cabrón. De Naucalpan, Zeus, de Chetumal, Quintana Roo, México. Vamos al carajo. Unión. Señor Lagarto, yo veo todo titular en la Madrid de Tijuana, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una hormiga. Una hormiga, güey. Sí, cargada. Chale. Llevando Llevando y trayendo. Oye, me cansa. Esforzándose, trabajando día y noche, sin parar, sin descansar. ¡Júrale! ¡Voy carajo! Y no se da cuenta que llega Navidad. You gotta fight for your right to run. Sea lo que sea, cueste lo que cueste, peleen, amigos, por sus derechos a las fiestas, sí, crean en lo que crean y vayan. Todos tienen derecho, hasta las hormiguitas, los canguros, sí, a todos, las ardillas, las suricatas, sí, abran las puertas delfines, de su casa y dejen entrar a todos, porque todos tienen derecho a brindar en esta bella y encomunada Navidad. You gotta fight for your right to party, cabrones. Sí, peleen por sus derechos. Nos estamos si hay una casa de un vecino que está más chingona para pasar las fiestas, vayan. A la casa del vecino, orínenle la taza de baño. Vayan y cómanle la gente en pie. Damas y caballeros, nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. La noticia. La 103. Z93. Radio City. Cien FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio U. En España, Costa Latina. Hit Radio. Pura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Índalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero bailando. ¿Y cómo va? Antes cantaba, ahora baila. Los bailes típicos de la Navidad son. Claro, son bailes de su comunidad, ¿no? Sí, de, sí, de la comunidad, sí, de su comunidad. De cura fiestero, sí, de Victoria, sí, sí. Entre Ríos. Muy bellos bailes. Muy hermoso, bailes, realmente, sí, realmente. Señores y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando, no sé ni madres cuando nos estaremos encontrando. El lunes, güey. El lunes. Pero un ratito, ¿no? Pero claro, pero poquito, o sea, no la jales. No mames. En realidad, nos encontramos el lunes. Sé que sí, para festejar la Navidad. Celebrar la Navidad.